noche. Y sé cuánto lloraste, y cuando te caíste yo te ayudé a levantarte. Ahora que alzas el vuelo, solo quieres dejarme, pero yo solo vine aquí para preguntarte. Ay, dime, dime, dime si te vas con él. Dime, dime, dime si te vas con él. Apenas te cubres, saldrás volando. Y yo voy a quedar pagando.